La carnalidad, así como la espiritualidad, hacen parte tanto de lo musical como de lo erótico. Experiencias que exigen de una dinámica amorosa que rebasa los límites, las cartografías de la razón, para adentrarse a los terrenos de la pasión. En lo erótico, se tejen sutiles y fuertes redes de ebriedad que con sus armas seductoras se apropia de la alegría, del gozo sublime anidado en la comunión de los amantes. Eros es la unión de melodía y ritmo, esencia musical que anuda los cuerpos en su plenitud conquistada. Danza de vértigo y sagrada lujuria, el erotismo es lo que nos representa con dignidad, nos enaltece, nos enorgullece. Somos dioses cuando nos erotizamos, cuando hacemos del mundo un lugar propicio para engendrar y dar pasión. Yaceros tiene como finalidad avivar y desplegar el espíritu erótico que todos tenemos, educarlo, sacralizarlo si es posible, a favor de una sociedad menos violenta, a favor de aquellos instantes pletóricos de indescifrable alegría, de alborozo cortejo donde el deseo es el rey. Bienvenidos a nuestra cita musical de Yaceros. En nuestra emisión de hoy escucharemos la primera parte de el concierto de Myra Melford Trio, A Live in the House of Saints, y en los textos eróticos, selección de poemas escritos por mujeres, tomados de la antología de la poesía erótica española e hispanoamericana, un rendido y bello homenaje a todas aquellas mujeres que viven y revitalizan la locura y la seducción, verdaderos lazarillos del amor ciego. Serpentina. En mis sueños de amor yo soy serpiente, gliso y ondulo como una corriente. Dos píldoras de insomnio y de hipnotismo son mis ojos. La punta del encanto es mi lengua y atraigo como el llanto. Soy un pomo de abismo. Mi cuerpo es una cinta de delicia, glisa y ondula como una caricia. Y en mis sueños de odio soy serpiente, mi lengua es una venenosa fuente. Mi testa es la luz bélica diadema, haz de la muerte en un fatal soslayo son mis pupilas, y mi cuerpo en gema es la vaina del rayo. Si así sueño mi carne, así es mi mente, un cuerpo largo, largo de serpiente, vibrando eterna, voluptuosamente. Delmira Agustini. Una vez más. Es una boca más la que he besado, que hallé en el fondo de tan dulce boca, que nada hay nuevo bajo el sol y es poca la miel de un beso para haberlo dado. Heme aquí otra vez, pomo vaciado, bajo este sol que mis espaldas toca a la cordura, vanamente, invoca mi triste corazón desorbitado. Una vez más, mi carne se estremece y un gran terror entre mis manos crece, pues alguien da mi nombre a los caminos, y es su voz de hombre cálida y temida. Ay, quiero estarme quieta y soy movida hacia la sombra verde de los pinos. Alfonsina Storni. la acería. No codicies mi boca es de ceniza y es un hueco sonido de campanas mi risa. No me oprima las manos, son de polvo mis manos y al estrecharlas tocas comida de gusanos. No trences mis cabellos son tierra con la que han de nutrirse las plantas de la sierra. No acarices mis senos, son de greda los senos que te empeñas en ver como lirios morenos. Y aún me quieres, amado, y aún mi cuerpo pretendes y largas de deseo las manos a mí tiendes. Aún codicias, amado, la carne mentirosa que es ceniza y se cubre de apariencias de rosa. Bien, tómame, oh lacería, polvo que busca el polvo sin sentir su miseria. Juana, de Ibarboro. Pardo Adonis. De la uva exhausta de mis cinco sentidos exprimo en tu honor, Pardo Adonis, esta gota de vino. Vino de tedio tinto. Hincha a solas el río seco de mi instinto. Hincha y suelta mi río hacia el bosque perdido de lo desconocido. El día, Pardo Adonis, donde mi tedio estanco es todo blanco. Tedio de la blancura, del color sin color. Por tu cuerpo y la noche de mis ojos lo arranco. Mis ojos quieren sombra, mis ojos quieren triste resplandor. Mi pena quiere alfombra y cortinaje negro. Mi pena quiere frente a sí el alegro de máscara de tu reír sin fondo. Tu risa, flor de hiel. De mi guarda la raza fugitiva me escondo y un éxtasis mi alma a tu cuerpo le roba. Éxtasis hondo de selva de caoba, de canela, de miel. De la uva exhausta de mis cinco sentidos exprimo, en tu honor, Pardo Adonis, esta gota de vino. Mi orgullo rancio en él te doy. Tú,

La muerte en torrentera, en avalancha loca, transcurría sobre nuestras cabezas sin refugio. Entonces tú, imperioso, dominante, con un impulso elemental de macho que guarda la nidada, con un gesto ardiente y violento como el acto de la amorosa posesión, cubrías mi cuerpo con tu cuerpo enteramente, haciendo de tus largos huesos duros, de tu apretada carne exacerbada, un ilusorio escudo indestructible para el hijo y la madre. Así, unidas las bocas, trasvasándonos el tembloroso aliento, diluidos en éxtasis de espanto y de delicia, las almas contraídas esperábamos. No, nunca nos quisimos como entonces. Ángela Figuera Aymerich. Cuando estás en mi cuerpo. Cuando estás en mi cuerpo desangrado, acechando el descuido de mi muerte, ¿cómo me asomo al alma para verte si ignoro si me doy o me has tomado? En hermosuras crezco a tu cuidado, y tanto que mi boca ya no advierte si es por tu amor que vivo de esta suerte, si es por mi sed que muero a tu costado. Te recojo en mi sangre derramada, y me ciñes de olvido hasta olvidarlo como una muerta en insaciada vida. Bajo la herida de tan dulce espada, lo mismo da saberlo que ignorarlo, si te sirves de mí o soy servida. Clara Silva. ansiosa, ansiosa, ansiosa como los cuerpos jóvenes, allí donde quiebra la inquietud de los hombres, allí donde diluyen su anhelo las mujeres, en ese mismo límite, yo soy la curva flecha que se lanza a sí misma. Salí del duro sueño que se rompió la quilla contra la fina arista de mi primer naufragio. Era mi nave nueva, era mi sueño intacto. Eras tú, marinero, un marinero abstracto que me echaba en sus hombros, San Cristóbal enorme, y yo un rosado peso, pétalo sin historia. Ahora qué, yo me digo, el amor solo existe en el borde del beso, y después en el borde del sueño, y después en el borde del mundo, donde los hombres trizan su propia vida trunca y donde las mujeres se alegran con las lágrimas. En ese mismo borde me detuve de súbito, me desnudaba al aire. Por mis piernas subían suaves hilos rosados, los senos me brotaban como pequeñas lunas. Mi voz era la muda, rugiente voz de todas las mujeres del mundo. Tres pinceladas ágiles escribieron tres puntos en cruz sobre mi cuerpo. En ese mismo borde se me quedaron quietos los breves pies errantes. Mis brazos levantados hacían señas largas a los astros maduros. Nieblas, nubes en polvo y líquidos arcoíris, sangre de estrellas rotas, harapos de los mares, todo estaba caído en mis ojos cerrados porque unos raros pájaros me arrancaron los ojos. ¿Ahora qué? Yo me dije. Amor para mis quietos pequeños pies clavados. Amor para mis ojos en el pico de un ave. Para aquellos que saben desenterrar un sueño. Los hombres están tristes porque el amor es eso. Ya no te llamo ahora. Ahora mi carne joven tiene pequeñas lunas y es más fácil hundirse en el mar que en la tierra. Yolanda Bedregal. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. La arrepentida. Padre, hace 15 días que no duermo con nadie. Me acuso de no haberme ganado la vida con las manos, de haber tenido lujo innecesario y 3 maridos, padre. Eran maridos de otras 3 mujeres. Podía haber tenido muchos hijos. No quiero volver a hacerlo. Me voy a retirar del oficio. ¿Puedes recomendarme algún reformatorio? Ustedes tienen todos muy buenas referencias. No voy a los oficios y como carne siempre. Socorro a las sirvientas y a los pobres del barrio, no les llevo gran cosa. También tengo que decirle que soy muy desgraciada. Gloria Fuertes. Solo a ti, servidumbre entera, yo la rebelde a todos los feudales, solo a ti, sin freno vasallaje, sin límite de escudos ni fronteras. Por ti aprenderé a arrodillarme, solo ante ti, mi sangre me lo ordena. Te amo porque eres mi amo, mi amor y mi amo, y si quiero, mi siervo, pero no quiero. Gloria Fuertes. El Jardín de las Delicias. ¿Acaso es nada más que una zona de abismos y volcanes en plena ebullición, predestinadas ciegas para las ceremonias de la especie en esta inexplicable travesía hacia abajo? ¿O tal vez un atajo, una emboscada oscura donde el demonio aspira la inocencia y sella a sangre y fuego su condena en la estirpe del alma? ¿O tan solo quizás una región marcada como un cruce de encuentro y desencuentro entre dos cuerpos sumisos como soles? No, ni vividero de la perpetuación, ni fragua del pecado original, ni trampa del instinto, por más que un solo viento exasperado propague a la vez el humo, la combustión y la ceniza. Ni siquiera un lugar, aunque se precipite al firmamento y haya un cielo que huye, innumerable, como todo instantáneo paraíso. A solas, solo un número insensato, un pliegue en las membranas de la ausencia, un relámpago sepultado en un jardín. Pero basta el deseo, el sobresalto del amor, la sirena del viaje, y entonces es más bien un nudo tenso en torno al haz de todos los sentidos y sus múltiples ramas ramificadas hasta el árbol de la primera tentación, hasta el jardín de las delicias y sus secretas ciencias de extravío que se expanden de pronto de la cabeza hasta los pies, igual que una sonrisa, lo mismo que una red de ansiosos filamentos arrancados al rayo, la corriente erizada reptando en busca del exterminio o la salida, escurriéndose adentro, arrastrada por esos sortilegios que son como tentáculos de mar y arrebatan con vértigo indecible hasta el fondo del tacto, hasta el centro sin fin que se desfonda cayendo hacia lo alto, mientras pasa y traspasa esa orgánica noche interrogante de crestas y de hocicos y bocinas, con jadeo de bestia fugitiva, con su flanco azuzado por el látigo del horizonte inalcanzable, con sus ojos abiertos al misterio de la doble tiniebla, derribando con cada sacudida la nebulosa maquinaria del planeta, poniendo en suspensión corolas como labios, esferas como frutos palpitantes, burbujas donde late la espuma de otro mundo, constelaciones extraídas vivas de su prado natal, un éxodo de galaxias semejantes a plumas girando locamente en el gran aluvión, en ese torbellino atronador que ya se precipita por el embudo de la muerte con todo el universo en expansión, con todo el universo en contracción para el parto del cielo, y hace estallar de pronto la redoma y dispersa en la sangre la creación. El sexo, sí, más bien una medida, la mitad del deseo, que es apenas la mitad del amor. Olga Orozco. Aprisionada por la espuma, primero. Aprisionada en cárceles de espuma, en la medida de tu cuerpo, no veo pasar la noche, solo veo el día que entra por tus axilas transparentes y te desnuda. Veo, amor mío, el lecho donde estamos y compartimos las dádivas, los cielos, todo lo que nos negó y afirmó como lo que somos. Mil años de alegría corporal y materia sin sombra, y palabras que se dicen diurnamente porque vienen del aire y hay que oírlas y decirlas a través de los árboles, en lo que no se escribe porque aún no se inventa su nombre, porque su júbilo todavía no ha sido descubierto y las flores de su alrededor aún no son cosas del viento, aún no han ido a un invierno ni regresado a la primavera. 2. Voy a tu cuerpo igual que ir a los ríos, igual que van los ríos a los pájaros y ellos al espacio desatado y florido. Vengo de ti a la era donde todo es de todos, los que llegan, los que sí han ido, los que aún no han venido, los que no volverán. Porque eso es tu cuerpo, un adentro, un afuera compartido por mí y por el viento, porque el mar y los seres que lo guardan, por el amor y las embestidas del otoño y las andanzas del verano, que viste cosas silvestres, y es custodio de las abejas y funde las hierbas en un crisol matutino, en una prolongación de azucenas. Eunice Odio. Al sexo de un caballo. Había que morir para mirarlo y ponerse el nacimiento. Había que rezar para mirarlo en el sexo y penumbra para ponerse de rodillas. Había que buscar en qué parte del cuerpo estaba el ojo para mirarlo. Recordar en qué oído teníamos un silencio para matar el nombre. Había que quitarse los zapatos y ponerse los pies. Arrojar el vestido y ponerse el desnudo. Había que sacarse los ojos y ponerse la luz de los ciegos para bajar una escalera cuyos peldaños eran siglos y abrir las puertas de la tierra. Girar las cerraduras, entrar, echar las llaves, quedarse solo con las raíces y las aguas escuchando hasta perder el cuerpo y olvidarse de ser tierra. Había que entrar hasta ser sol, no descansar en roble alguno, empobrecerse hasta perder el nombre como las flores y los peces. Entonces, animal con el nombre gastado y limpio de palabras, desamparado en su desnudo, entonces, con rocío, con niño, naufragar en silencio de caballo, ser los libros profundos que él cumplió, ser la tormenta muscular de su siembra, los nacimientos que temblaron y los hijos que hierven en el racimo de su misterio, ser las veces que sus llamas vencieron la muerte, ser las veces que sus puertas cedieron, y tener miedo de ser la vida, de saber el secreto y de quedar con el silencio solo por haberlo habitado, de no poder volver entre los hombres como siempre, del sexo de un caballo sacar bastante templo, bastante horror para cerrar la boca falsa del maestro, enseñarle a tirarse del hilo que va de nuestra sangre a las estrellas. Orfila Bardesio. Poesía erótica femenina tomada de la antología de la poesía erótica española e hispanoamericana. Este, un rendido y bello homenaje a todas las mujeres que viven y revitalizan la locura y la seducción, verdaderos lazarillos del amor ciego. Primera parte.